¿Para quién hay saludos, Sofía? Pues primero para la consentidísima Frijo Monroy, que ¿quién? Está en ¿quién? Cabina. Grita, Frijo, para que te escuchan. ¿Quién? Ahí la tienen, la consentida, Frijo. Bueno, ¿para quién más hay? Para Chucha Volvió, para Amanda Chávez. Y para Valentina Xochimesli. Y pues ahí está el saludo. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando por el FM, por el internet o en las retransmisiones de este programa, que son los martes por Radio Tlayuda en la noche, a veces a las 8, a veces a las 9, a veces a las 10, allá transmitiendo con toda la potencia de Del Maíz desde Oaxaca. También los miércoles al mediodía desde la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net diagonal diario. Y los creo que la de los viernes ya ni sale, pero yo la sigo anunciando en las jornadas radiales de los presumir? Medios libres. Ajá, justo es para presumir. Entonces, no importa que ya no se haga, nosotros aquí seguimos anunciándolas. Y sábado y domingo pueden oír el programa desde el link que subimos a la página. Ajá. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Ojue? No me acuerdo. Ojue. Es que este es mi último día. ¿Tu último día? ¿Por qué? Sí, pues el patrón me corrió. Te corrieron. Uh-huh. Ahorita... Cuando termine el programa vamos a anunciar al nuevo integrante del Gran Quilombo Antifascista. Ya aceptaste, firmaste tu renuncia. Así parece. Bueno, hay que ver si el sindicato puede hacer algo para que no te corran. Veremos, no, veremos. No te preocupes. Y bueno, el día de hoy, ya que Ojue no quiere decir de qué vamos a hablar. Hoy se está convocando a una jornada global de difusión sobre el Festival Mundial de las Rebeldías y las Resistencias que está por realizarse en varias partes del país, ¿no? Este festival convocado por el Congreso Nacional Indígena y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que se da a partir de la compartición que se realiza entre el CNI y el EZLN en la realidad allá en Chiapas hace unos meses, y deciden hacer una serie de comparticiones en varias partes del país, principalmente en territorios indígenas que mantienen ahorita procesos de lucha abiertos contra los proyectos de despojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a haber el festival de las rebeldías y las resistencias. Las sedes son en San Francisco Xochicuautla, aquí en el Estado de México, en la zona de Lerma, ¿no? Donde va a haber compartición. Ahí se va a hacer la inauguración el 20 y el 21 de diciembre, ¿no? Después va a haber comparticiones ahí también. También en Amilcingo, en Puebla, va a haber también otra sesión de compartición. En Campeche, me parece que es en Campeche, va a haber otra sesión de compartición. Y en el estado de Chiapas, en el Caracol, y en el DF. Oventic, en el DF va a haber actividades culturales, va a haber conciertos, música, ahí algunas cosillas, venta de material de los pueblos indígenas, ¿no? El objetivo es intentar juntar dinero para que se realice este festival y para las luchas de los pueblos del Congreso Nacional Indígena. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero vámonos con un audio y regresamos. Con el permiso de la comandancia del EZLN y del Congreso Nacional Indígena, vamos a leer lo que es la invitación al Festival Mundial de las Resistencias y la Rivaldía. Venimos para compartir nuestros sentimientos y dolores que nos han hecho este sistema neoliberal. Pero no solo, también es seguro que venimos a compartir los más valiosos conocimientos, experiencias de la lucha, de organización, retos y desafíos frente a capitalistas, invasores y neoliberales que tanto daño nos han causado. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, agosto 2014. A las hermanas y hermanos de la Sexta Nacional e Internacional, reunidos nuestros pueblos en la compartición de pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena David Ruiz García, nos platicamos nuestros dolores, nuestras palabras y experiencias de lucha, rebeldía y resistencia. Juntos sabemos que nuestras rebeldías están nuestros no a las políticas de destrucción que hace el capitalismo en todo el mundo. Y conocemos que nuestras resistencias están las semillas del mundo que queremos. Estas rebeldías y resistencias no solo son de los pueblos originarios de México, andan también en los pasos de los pueblos originarios de todo el continente y de todos los rincones del planeta, donde individuos, grupos, colectivos y organizaciones no solo dicen no a la destrucción, sino también van reconstruyendo algo nuevo. Esa compartición que sabemos ha sido posible en gran medida gracias al apoyo de hermanas y hermanos de la Sexta Nacional e Internacional. Confirmamos que nuestra Madre Tierra, dadora de toda la vida en el planeta, está en peligro y con ello la humanidad entera. Vemos que el capitalismo neoliberal, el que provoca tanto dolor, tanta destrucción y tanta muerte, que es el que nos despoja, explota, desprecia y reprime. En la defensa de la Madre Tierra, en la lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo, no hay lucha pequeña. Hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional, porque sabemos que este capitalismo salvaje y de muerte no es invencible, como ya nos los enseñan. Además, la experiencia zapatista, las rebeldías y las resistencias que florecen en todo el planeta, y que sus dolores son nuestros dolores, y que sus luchas son nuestras luchas, y que sus sueños son nuestros sueños. Queremos compartirnos con ustedes las palabras, las experiencias, los caminos y la decisión conjunta de que es posible un mundo donde quepan muchos mundos. Vamos concretando los pasos para lograr ese sueño. Es necesario compartirnos, saber qué pensamos, escucharnos, para saber cómo son nuestras luchas, para conocer nuestras rebeldías y aprender de nuestras resistencias. Los pueblos, tribus y naciones hemos acordado que esta asamblea realizar junto con ustedes el primer Festival Mundial de las Resistencias y la Rebeldía contra el capitalismo, con el lema "donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos". Esta gigantesca compartición mundial se llevará a cabo entre los días 22 de diciembre del 2014 y 3 de enero del 2015, en las siguientes sedes. 1. Inauguración en la comunidad Ñatú de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, el día domingo 21 de diciembre del 2014. Compartición en las comunidades de San Francisco Xochicuautla y de Almizcingo, Morelos, los días 22 y 23 de diciembre del 2014. Gran Festival Cultural en el Distrito Federal, los días 24, 25 y 26 de diciembre del 2014. Continuación de las comparticiones en las comunidades Inixa de Juchitán, Oaxaca y en la península de Yucatán, los días 28 y 29 de diciembre del 2014. Fiesta de la Rebeldía y la Resistencia Anticapitalista en el Caracol de Oventic, los días 31 de diciembre del 2014 y 1 de enero del 2015. Conclusiones y clausuras, pronunciamientos y declaraciones en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 2 y 3 de enero del 2015. Nuestra compartición en este primer Festival Mundial de las Resistencias y la Rebeldía contra el Capitalismo será entre los pueblos zapatistas, los pueblos, tribus, barrios del Congreso Nacional Indígena y pueblos originarios del continente, pueblos colectivos e individuos adherentes a la Sexta Nacional e Internacional de todo el mundo. En los próximos días les daremos a conocer más detalles de esta convocatoria. Nuestros pueblos, que somos del maíz, al compartir con ustedes, seremos como la milpa que florece, para fortalecernos en nuestras resistencias y cuidar a nuestra madre tierra en este nuevo caminar que queremos compartir. Desde la realidad zapatista, agosto del 2014, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más los individuos e individuas, grupos, colectivos, organizaciones de la Sexta en todo el mundo que se sumen a esta convocatoria. Poki jamás. Gracias, hermanos. Confirmamos que nuestra madre tierra, dadora de toda la vida en el planeta, está en peligro y con ello la humanidad entera. Vamos a leer lo que es la invitación al Festival Mundial de la Resistencia y la Rivalría entre los días 22 de diciembre del 2014 y 3 de enero del 2015. Es la parte alta de la montaña, pero a nosotros también nos enseñaron a través de la palabra de Don Juan en el que nuestro territorio no es ahí. Es todavía más grande. A nosotros nos mandaron para nosotros escondernos y no enfrentarnos y nos aplicaron la violencia para despojarnos nuestro territorio, pues llegamos a un lugar donde no podían ellos ingresar. Era el monte, era el cerro, era la selva. Si no hacemos ese recordatorio, pues no nos vamos a dar cuenta qué extensión tenía nuestro territorio purépecha. Y si no nos defendemos, nos va a ocurrir. Pero ahora, ¿a dónde nos vamos a ir? Si era en aquel entonces llegar al monte, al cerro, al lugar donde no era fácil llegar, pues entonces, ¿ahora dónde? Todo está ocupado y más con estas políticas capitalistas, pues por la gente de los dineros, controlado y también cuidado por los malos gobiernos. Nuestra compartición será entre los pueblos zapatistas, los pueblos, tribus, barrios del Congreso Nacional Indígena y pueblos originarios del continente. Nuestros pueblos, que somos del maíz, al compartir con ustedes, seremos como la milpa que florece, para fortalecernos en nuestras resistencias y cuidar a nuestra madre tierra en este nuevo caminar que queremos compartir. La observación que hacía don Juan es de que, como vienen las políticas capitalistas, hasta ese modo de vida, si no nos defendemos, nos puede ocurrir también a nosotros. Y es por eso que ponemos en práctica, pues, nosotros la autodefensa. Y claro que las enseñanzas, el conocimiento, los saberes de don Juan, así como cuando en 1994 nuestros hermanos zapatistas levantaron la voz diciendo ya basta, son enseñanzas y ánimos para usar como toda la herramienta de trabajo, usar la palabra para defendernos, y nos enseñaron eso, y es por eso que la palabra zapatista está caminando para hacer posible la autonomía y la libre determinación en los pueblos indios de México. This one here shows when you had Bastia, La Siete Galarraza. Seven Latino brothers who were charged with the killing of the police in San Francisco. They didn't have any money to treat their case to the public. So we gave them to let them use part of that particular paper I showed you before to talk about the issues that were around their case. This is international support. Get out of the ghetto, get out of Latin America, get out of Asia, get out of Africa, U.S. imperialism. Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Estamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de estos dos audios que hablan de la convocatoria, ¿no? De cuando emiten la convocatoria a este festival, ¿no? Y un poco el otro recuperando las voces de la compartición que se llevó a cabo allá en la realidad en Chiapas entre los compañeros del STLN y los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, este programa no vamos a chorear tanto, contrario a nuestra costumbre, que ojo es rechorera, pero decidimos en este programa más bien estar metiendo algunos de los audios que hay en la página de Espejo 30. Si ustedes buscan espejo30.org, ahí van a encontrar, ¿no?, lo que partes de lo que son estas comparticiones, de lo que fueron estas comparticiones. Dicen los compañeros que fueron 29 espejos, ¿no? Si ustedes revisan ahí, pues bueno, van a estar viendo de qué se trata cada espejo, ¿no? A ratito vamos a hablar un poco de eso. Y para comenzar este programa, pues un poco hablar del despojo, ¿no? Porque la mayoría de estos procesos de resistencia tienen... se levantan frente a políticas, a proyectos de despojo, ¿no? Y el despojo es esencial para el capitalismo, ¿no? El proyecto capitalista, cuando inicia a partir de una serie de despojos, ¿no?, que permiten lo que se llamó la acumulación originaria, ¿no? Por un lado, se despoja a las comunidades campesinas de la posibilidad de subsistir a partir de la tierra, ¿no? Se les llama, desde este lenguaje capitalista, se llama que lo que buscaron era conseguir trabajadores libres, es decir, no libres en el sentido en cómo se utiliza desde el movimiento, sino libres de los medios de producción, es decir, despojados, que tuvieran que verse obligados a vender su fuerza de trabajo para el capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, el despojo no empieza ahorita, es una de las prácticas esenciales del capitalismo, ¿no? En todos sus ámbitos, ¿no? El capitalismo despoja territorios, despoja posibilidades, despoja trabajo, despoja capacidades, ¿no? Despoja creatividad, ¿no? Despoja a los trabajadores del proceso productivo y a las comunidades de la posibilidad de la vida comunitaria, es decir, del territorio, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por este despojo original, pues no se hubiera podido acumular, ¿no?, el capital suficiente como para que esto, este sistema, comenzara a echar pasos, ¿no?, y se implementara a lo largo de los siglos como el modelo económico a seguir del capitalismo. En este sentido, pues es importante, ¿no?, tener en cuenta, ¿no?, estos despojos es la esencia del capitalismo, o una de las esencias del capitalismo, una de las formas en que tienen de arrancar a los pueblos de lo que les pertenece y convertirlo en mercancía, ¿no? Actualmente se habla del despojo del territorio, el despojo de los recursos, el despojo de las formas de vida, ¿no? Que con el paso del tiempo el capitalismo se había centrado, no era lo único, pero se había centrado en gran manera, en gran medida, en la explotación del trabajo para la acumulación del capital. Pero en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 60, 70, el capital da un giro, se reconfigura y el despojo vuelve a figurar de manera importante en los procesos de acumulación capitalista. Se habla de despojar de los recursos naturales que todavía subsisten, que la empresa no pudo avasallar en un primer momento, ¿no? Y que han quedado en manos principalmente de comunidades indígenas y comunidades campesinas, y entonces hay que despojarles de ese territorio, hay que despojarles de esos recursos, ¿no? Y con esto hay que despojarlos de la posibilidad de existir de acuerdo a sus formas, de acuerdo a sus propias lógicas económicas, ¿no? Y someterlos a una dinámica de explotación del trabajo, ¿no? Haciendo un doble despojo, ¿no? Un despojo del territorio y después un despojo del trabajo al que son sometidos, ¿no? En ese sentido es que en las últimas décadas y en los últimos años especialmente hemos estado viendo cómo se van implementando estas políticas, estos proyectos de despojo, ¿no? En contra de diferentes pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Y cómo estos pueblos pues se levantan para luchar no por la tierra en sí mismo, no por el recurso natural como se entiende desde el capitalismo, sino por lo que ellos entienden como el territorio, es decir, la conjunción, ¿no? Tanto física como simbólica del espacio donde habitan, del espacio donde se conforman, ¿no? Y esto ha llevado a las últimas luchas, ¿no? Que hemos, aquí hemos estado hablando de muchas de ellas, ¿no? De muchos proyectos desde despojo, como el río Yaqui, como el de los eólicos en Oaxaca, como la minería, etcétera, un largo etcétera de despojos. En la ciudad también hay despojos, ¿no? Despojos de los barrios históricos, de los espacios públicos, ¿no? Que intentan convertir todo esto que el capital no había logrado absorberlo completamente, ¿no? Esto es una de las bases del llamado neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo no es otra cosa más que la rearticulación de la dinámica capitalista, ¿no? Reimplementar ciertas medidas originales del capital, pero adecuadas, ¿no? Un siglo y medio después de este proceso original, ¿no? Adecuadas a ya un estado político conformado a lo largo y ancho del mundo y un capital transnacional conformado, acentuado y extendido en la vida por lo general de casi todas las poblaciones, ¿no? Entonces, pues un poco ante esto responde, ¿no? Estas resistencias, ¿no? Se están oponiendo a estos despojos constantes, los capitalistas de la mano de los estados, ¿no? Con todas las clases políticas en México, habidas y por haber, ¿no? Izquierda, derecha, centro, todos esos que se pelean por comprar el voto, ¿no? Por anunciarse como la solución del mundo, ¿no? Pues le entran a este juego, le entran a estos proyectos. Lo mismo podemos ver proyectos de despojo impulsados por el PAN, que por el PRD, que por el PRI, que por el PT. Ahí no hay diferencia, ¿no? Y en ese sentido los pueblos cada vez más están llamando a resistir, ya no desde la lógica esta de organicémonos, creemos un partido político y que nos voten o votamos, ¿no? Sino decir, tenemos que organizarnos desde abajo, tenemos que organizarnos nosotros, porque va a ser la única posibilidad de enfrentar estas políticas de despojo, ¿no? Estas y todas las otras políticas del capitalismo, ¿no? Conformándonos desde abajo, desde nosotros mismos, ¿no? Y dejar atrás esa pugna por el poder, ¿no? Que desde arriba está siempre constante entre unos y otros grupos, que unos dicen somos de izquierda, otros dicen somos de derecha, pero en el fondo implementan las mismas políticas. Lo mismo hay proyectos de despojo en la Ciudad de México que en gobiernos como Guerrero, ¿no? Que gobernado por el PRD, Chiapas, que llegó a ser gobernado por el PRD durante muchos años y ahorita por el PRI, que gobiernos del PAN como el estado de Sonora con los Yaquis, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco eso es, y como dijimos que no íbamos a chillar tanto, yo ya me callo. Sí, igual estaba como pensando que sí hemos hecho varios programas acerca de despojo y un poco lo que veíamos era esta dinámica de que las empresas que generalmente están encargadas o que quieren llevar a cabo estos proyectos, bueno, pues van de un lugar a otro. Entonces no se trata como de que ya ahí pase y se acabó, sino que van, acaban con los recursos naturales y cuando ya hicieron todo, o sea, ya sacaron todo lo que pudieron de ese lugar, van y buscan otra sede y así sucesivamente. Entonces van acabando con recursos naturales de un lugar y de otro y se van a otro estado y al final, como siempre, están coludidos con las autoridades y al final son los que abonan los varitos para sus campañas, pues bueno, no hay quien los detenga, ¿no? Más que esta organización y esta resistencia, esta lucha de la que estamos hablando. Sí, justamente, ¿no? El capital, si bien el capital nunca ha sido nacional, nunca ha sido un fenómeno de las naciones, ahorita menos que nunca, ¿no? Es un capital transnacional que va brincando de un otro lado, ¿no? Como bien dice Ojue, ¿no? Van, implementan una minera en el estado de Guerrero, acaban con la vida social, comunitaria, con la vida ecológica, con la vida de árboles, plantas, especies, ¿no? Devastan agua y se van, ¿no? Y se instalan en otro lugar, ¿no? Y hacen lo mismo, hay una devastación y se van, ¿no? Y ni siquiera ya, y cada vez invierten menos, ¿no? La minería a cielo abierto, que es lo que está en boga actualmente, es eso, ¿no? Llegar y abrir el boquete, ¿no? Extraer lo que se puede extraer y dejas el boquete y dejas un espacio básicamente muerto, ¿no? Sí, como dices, no estamos hablando solamente de la tierra tal cual o del recurso natural tal cual. Al final dejan contaminación, dejan enfermedades, se acaban los animales, las plantas y al final el problema es de la gente que vive alrededor y no solo de esa comunidad, porque hablamos, por ejemplo, de algunos lugares donde quieren construir estas eólicas, perdón, o las carreteras y al final también van a expropiar todo el, o sea, un gran terreno alrededor y hay mucha gente que no se está dando cuenta que no solo es la misma comunidad que está luchando, sino todas las de alrededor van a tener que vivir con las consecuencias de este proyecto. Sí, exactamente, las afectaciones no son pocas, ¿no? Como bien apunta Ojue, ¿no? Son proyectos de devastación y que no vienen solos, vienen un proyecto bien acompañado de otro, es decir, un proyecto de minería viene acompañado de un proyecto de urbanización, de un proyecto de maquila, de un proyecto de bioprospección, de un proyecto de carreteras, ¿no? Y en conjunto se va acabando y se van acabando los espacios naturales que le quedan, ¿no? Históricamente las comunidades indígenas y las comunidades campesinas son los que han logrado hacer subsistir los mantos de naturales, ¿no? De bosques, selvas, desiertos, matorrales, agua, ¿no? Y de recursos que son valorados por el capital, ¿no? Y justamente es por eso que hoy estos despojos están situados en estas comunidades, ¿no? Es despojar eso que queda, ¿no? Y viene de la mano de una serie de políticas neoliberales, ¿no? Que están muy que es muy esto, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? El abrir todas las posibilidades al capital para que haga lo que haga, sin importar las consecuencias para los pueblos, que muchas veces las consecuencias es dejar de existir, ¿no? Sí, claro. Si no físicamente reducidos en miseria, pero, por ejemplo, pueblos indígenas reducidos a la inexistencia cultural, ¿no? Y que se tienen que ir rompiendo o alejando de sus concepciones, de sus formas propias y entrar a adoptar el modelo que se les impone desde Occidente y desde el capitalismo. Sí, al final entender que la lucha contra estos despojos es tarea de todas y de todos, ¿no? No solamente de la gente que vive en esas comunidades, ni en las personas que viven alrededor, sino que en realidad es una lucha que debemos de emprender todas y todos. Y está bueno no solamente que se le dé la difusión, porque a veces son cosas que pensamos que pasan lejos y que a nosotros no nos va a tocar o que a lo mejor ni siquiera nos estamos enterando. Entonces también festival pues tiene esa tarea, ¿no? Que nos enteremos también de este tipo de cosas que están sucediendo y que nos atañen a todas y a todos. Así es. Pues vámonos con un audio y una cancioncita porque dijimos que no íbamos a chorear mucho. Ay, perdón. Ajá. Y es que ya me voy. Es que es tu último programa. Es eso. Sí, sí. Ahorita vemos eso. El sindicato ya está viendo qué onda con eso. Qué bueno, porque sí di mi cuota. Sí, sí, sí, lo sabemos, el sindicato te defiende. Y vamos con una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Va un saludo para Raquel González, que nos está escuchando, para el compa Xabotecatl, para Lolu Blues, ¿no? Y en general, bueno, un saludo para el Scandal, que nos está escuchando. O al menos parece ser que nos está escuchando. Sí, nos está escuchando. Ahorita le vamos a poner una rolita que nos pidió ahí, que es más, va a entrar en este bloque la rolita que nos pidió, ¿no? Con todo el corazón para el Scandal. A ver si ya regresa al quilombo. Así que aquí tu silla vacía. Sigue tu silla vacía. hay otra silla vacía también. Y bueno, nos vamos con un audio. Estos audios que vamos a estar pasando los pueden encontrar en la página de Espejo 30, espejo30.org. Ahí están los audios, ¿no?, de los diferentes espejos. Entonces, pues ahí si nosotros no vamos a poder alcanzar a sacar todos, ¿no? Estamos hablando que son 29 espejos, ¿no? Entonces, pero vamos a darle cabida a algunos de ellos y invitar a la banda a que entre esta página, los escuche y a que asista al festival. Ahorita regresamos. Se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias, que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible y nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 1. En la costa náhuatl del estado de Michoacán, la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo desde el año 2009 de 31 asesinatos y 5 desapariciones a manos de los caballeros templarios, que dependen de la corrupción de las estructuras del mal gobierno, que han protegido el despojo de tierras comunales por supuestos pequeños propietarios, que son a su vez cabezas del crimen organizado en la región, el saqueo ilegal de minerales y de maderas preciosas para después ser exportadas por empresas transnacionales chinas, desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que administra el mal gobierno, y su corrupción que ha dejado una ola de luto, de dolor, brutalidad ante la comunidad de Ostula, se ha fortalecido con la creciente rebeldía que le permite mantener la seguridad y detener el saqueo de sus recursos, todo esto mientras los malos gobiernos no dejan de amenazar con desarticular la autodefensa indígena, como un derecho a encarcelar o matar a líderes comunitarios, lo que es un aviso de destrucción. Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos, no nos rendimos, que no nos vendemos, no nos vendemos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos. Reiteramos que nuestra red. Por vallas no confrontas. sabemos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 2. El territorio náhuatl y totonaco de Totonacapan, Veracruz, se encuentra destruido por las lumbreras. La liberación de gas venteado, derrames tóxicos por ductos dañados que han devastado las fuentes de agua de la región. Todo esto como parte del proyecto Paleocanal de Chicontepec, ahora nombrado Aceites Terciarios del Golfo, donde se explotan 29 campos petroleros en una superficie de 3.875 kilómetros cuadrados, donde se están explotando 1.500 pozos petroleros en 14 municipios de la región, matando ríos y arroyos por cientos, de derrames originados en 2.220 reparaciones que se han realizado hasta el año 2010, existiendo la amenaza de 33.000 reparaciones de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí se han realizado fracturas por la detonación de dinamita apuntalante y fracturamiento hidráulico fracking en 1.737 pozos en esta zona. En esta misma franja también se han otorgado numerosas concesiones mineras que ponen en riesgo la integridad del territorio. Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar, Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos. No claudicamos. Nuestra arma es la comunicación. Nuestra arma es la comunicación. Bueno, pues ya volvimos acá al Gran Quilombo Antifascista. Escuchamos lo que es el Espejo 1, referente a la costa nahua del estado de Michoacán, y el Espejo 2, referente al pueblo Totonaca, ¿no? Totonaco o Totonacú, ¿no? Como ellos mismos se nombran, ¿no? Y bueno, ¿no? ¿Con qué venimos, Ojo? Pues para comentarles un poco, este programa lo estamos haciendo en el marco de la Acción Global, que se va a llevar a cabo este lunes 8 y el siguiente lunes 15 de diciembre. Y bueno, acá suben una convocatoria a los compas en esta página que ya nos había dicho Coyote, en espejo30.org, que invita a todos los artistas, grafiteros, pintores de brocha gorda, gente que le gusta el argüende y la jocosidad, a que hagan su acción. O sea, no tiene que ser como... Tampoco es, o sea, no tiene que ser algo, una gran acción, o te están invitando a que hagas un audio, pues en tus quehaceres, lo que te guste hacer, pues, ¿no? Una pegata, un cartel, a que volantes. La idea es como darle promoción y difusión. Que hagas un programa de radio. Sí, cualquier que te guste hacer. La cosa es darle promoción y difusión a el festival. Y bueno, lo único que te piden es que tenga el título del festival, ¿cómo va la frase? El de donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Y que incluya las fechas y las sedes que están marcadas en la página. Y bueno, eso es todo. También hay un link donde puedes subir tu acción para que ahí se vaya como juntando toda la información de las acciones que se han hecho. Y pues bueno, ahí está la invitación para que le echen un poquito de creatividad y pues se integren a esta campaña. Así es, cualquier forma de expresión es válida, ¿no? Pegas, pintas, carteles, volantes, pegatas, radio, programas de radio, audios. También está aquí el hashtag Festival RIR y el hashtag Rumbo al Festival. hashtag 24D, hashtag 25D y hashtag 26D. Ahí está, pues por todo medio, en los medios, en las redes sociales, por donde sea, es bueno darle difusión. La idea es que la gente se acerque a escuchar a estas comparticiones, ¿no? Estas resistencias que los pueblos están llevando a cabo, y también que pues hagan patentes sus propias resistencias, ¿no? No solamente las que están ahí, ya conformadas dentro del Congreso Nacional Indígena, sino otras, ¿no? Que puede estar llevando la gente, ¿no? Y el chiste es que las resistencias y las rebeldías se encuentren, se compartan, se comuniquen, ¿no? Y se empiece o se continúe, ¿no? La construcción de algo colectivo, ¿no? Para enfrentarnos a esto que está ocurriendo, ¿no? Esa es esencialmente la idea del festival, ¿no? Difundir las luchas de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, decíamos, el festival salió de los acuerdos que se llevaron a cabo en la compartición entre el CNI y el STLN allá en la realidad hace ya unos meses, ¿no? Ahí ellos hacen una compartición cerrada entre los pueblos que conforman el CNI, pueblos, tribus y comunidades, y los pueblos zapatistas, ¿no? Hacen una compartición de cuáles son sus problemas, cuáles son los proyectos que están enfrentando y cómo los están enfrentando, cómo están resistiendo, ¿no? Compartiendo también sus experiencias de resistencia, ¿no? En el sentido de poder ampliar nuestros horizontes de cómo podemos resistir, ¿no? De mejor manera ante todo este despojo. Esto es lo que se da en el festival, y a partir de ahí deciden no quedarse hacia adentro del CNI y del STLN y sacar estos espejos, les dicen ellos, ¿no? Hacia a la demás gente, ¿no? El chiste es convocar a la gente que se acerque en tu barrio, en tu colonia, en tu pueblo, ¿no? Que asista, o correr la información de lo que son estas comparticiones también, ¿no? De lo que vaya a salir de estas comparticiones que va a haber de este festival, pues también regresarle la información a la gente, ¿no? Difundir lo que se está planeando, lo que se está convocando, ¿no? Y todo eso, etcétera, para empezar a construir en colectivo. Sí, bueno, las fechas y las sedes son 21, 22 y 23 de diciembre del 2014 en San Francisco Xochicuautla y Amilcingo, Morelos. 24, 25 y 26 de diciembre del 2014 es el Gran Festival Cultural en el DF. 28 y 29 de diciembre del 2014, Candelaria Campeche. 31 y 1 de enero del 2015, Fiesta de la Rebeldía y la Resistencia Anticapitalista en el Caracol de Oventic. Y 2 y 3 de enero del 2015, clausura y conclusiones en CIDESI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ajá, ahí está. Y les decía, ellos nombran espejos, ¿no? Dicen, porque es donde ellos dicen, cada uno de nosotros es un espejo donde nos vamos reflejando el uno al otro, ¿no? Y viendo al otro podemos vernos a nosotros y vernos en colectivo, ¿no? Le llaman espejos a cada uno de los casos o de los pueblos, ¿no? Que hicieron esta parte de la compartición. Ellos dicen, hay 9 espejos, por eso es que la página se llama El Espejo 30, ¿no? Porque en la compartición que hubo en la realidad hubo 29 espejos, ¿no? ¿Cuáles son, Ajuelita? ¿Los tienes por ahí? Sí, aquí los tengo. Espejo 1, Costa Nahua, Michoacán. Territorio Nahua y Totonaco del Totonacapan, Veracruz. El pueblo Virarica. Comunidad Virarica, Tepehuana, Azqueltán, Jalisco. Istmo de Tehuantepec. Xochicuautla y Huitzilpan, Estado de México. Tuxpan, Jalisco. Mezcala, Jalisco, Tepoztlán, Morelos, Amilcingo y Jantetelco, Morelos, Huesca, Morelos, Territorio Chinanteco, Oaxaca, Ayotitlán, Jalisco, Zacualpan, Colima, Cherán, Michoacán, Territorio Maya, Chilón, Chiapas, San Pedro Tlanisco, Estado de México, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Ometepec, Guerrero, Xochocotla, Morelos, Territorio Yaqui, Sonora, Pueblo Nayarit, Pueblo Guarigio, Bachajón, Chiapas, Pueblo Chol de Pujil, Campeche, Sierra Norte de Puebla, Pueblo Cumiay, Baja California, Nurío, Michoacán y Los Altos de Chiapas. Son 29. Justo esos son los 29 espejos que se dieron en la conformación. Y la idea es acá ampliar esos espejos, seguir viéndonos en colectivo, vernos reflejados el uno en el otro, ¿no? Y poder ampliar como nuestra visión y nuestra posibilidad de resistir ante este despojo. Y no sé si tienes algo que decir o nos vamos a otro audio de estos espejos para que los vayamos conociendo. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en esta jornada global de difusión rumbo al Festival de la Mundial de las Rebeldías y las Resistencias, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 5. En el istmo de Tehuantepec, donde habitan el pueblo Ecots y Viniza, de las comunidades de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón, las empresas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa Gas Natural, Fenosa, Demex, filial de Renovalia Energy, Electricité de France, Eólicas del Sur, Zapotecas de Energía, Grupo Mar, Preneal, Ener, Green Power, están despojando tierras comunales y destruyendo lugares sagrados en toda esta región, donde han sido ocupadas de manera ilegal más de 32 mil hectáreas, donde han instalado 1.600 aerogeneradores en Juchitán y Unión Hidalgo, o los parques eólicos Villosio y Piedra Larga 1 y 2, en tierras comunales desde el año 2001. En la actualidad, la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo se oponen a la expansión de esos parques en los terrenos comunales del Palmar, el Llano, las áreas protegidas del Manglar en el sur de las comunidades de Viniza, territorio defendido por nuestros compañeros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. En la misma zona del Istmo, la región de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, fue invadida por 3 concesiones mineras otorgadas a favor de la cooperativa La Cruz Azul en el lote minero al que llaman Chincuyal, de la minera Cascabel en el lote minero Mar de Cobre y de la minera Salamera en el lote minero Yaquita, subsidiaria de la mina Aurum Gold Corporation, mismas que abarcan una superficie de 7.310 hectáreas sobre terrenos de nuestros pueblos, donde existe una invasión por parte del gobierno del estado de Chiapas, ricos ganaderos y por el ejército mexicano. Al norte del istmo de Tehuantepec, al sur de Veracruz, el territorio Nahua Popoluca, en la sierra de Santa Marta, se encuentra amenazado por un proyecto minero que abarca 3 concesiones llamadas La Morelense 1, La Morelense 2 y la ampliación que pone en riesgo el medio ambiente y la integridad de esta zona indígena. Que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy bendecimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar Enrique Peña Nieto. Que no nos rendimos, no nos rendimos, que no nos vendemos, no nos vendemos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Yeah. sepamos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias en las que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 9. En el territorio chinanteco, en el estado de Oaxaca, se han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, mientras que al mismo tiempo el mal gobierno implementa proyectos de destrucción y muerte, como la carretera Tuxtepec-Huatulco y el corredor turístico chinanteco. Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar, Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos, que no nos rendimos, que no nos vendemos, no nos vendemos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. El audio que escuchamos ahorita es el del Espejo 9, que es el territorio chinanteco en el estado de Oaxaca, donde los compañeros han estado llevando a cabo una lucha desde hace ya bastante tiempo en contra de los caciques de la región, en contra de la dinámica política que se impone en la región, ¿no? Y han estado en un proceso organizativo ya de largo tiempo, ¿no? Intentando construir comunidad, intentando oponerse a todos estos cacicazgos políticos y económicos que dominan en la región chinanteca, ¿no? Y bueno, ¿no? Es importante hablar de estos procesos de resistencia, porque si bien es cierto que el despojo y toda esta dinámica capitalista está a la orden del día, tampoco es que no encuentren respuesta frente a ellos, ¿no? Los pueblos están constantemente levantándose, organizándose, haciendo comunidad, haciendo trabajo político, trabajo comunitario, para oponerse a estos proyectos de despojo, ¿no? Como bien decía Ojue, aquí hemos hecho programas de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué hemos hecho programas acá? De los yaquis, estuvieron aquí los compas de San Francisco Xochicuautla, un poco antes de que fuera el último enfrentamiento, ¿no? Con los granaderos y que tuvieran los presos, que afortunadamente ya salieron, aunque algunos creo todavía están bajo proceso. Bajo proceso. Pero estuvieron aquí platicándonos un poco acerca como de todo lo que significa para ellos la pérdida de este territorio. También a nivel de costumbres, de ¿cómo se llaman? De algunas... De prácticas culturales. Exactamente, eso era lo que iba a decir. Sí, o sea que para ellos significa mucho más que eso. Y también hay que detenernos un poco a reflexionar. No solo... Es que de alguna forma creo que es un poco una lucha que podría parecer aislada, porque ellos están allá en sus comunidades y además de la resistencia y además del trabajo que tienen que hacer comunitario, colectivo, informar a la población, informan a las comunidades de que colindan con esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos que aquí estuvimos viendo, es una gran chamba, o sea, estar en información, en resistencia, haciendo manifestaciones, informando a la gente, teniendo que poner el cuerpo cuando llegan, ya sea la minera o cualquier empresa que va a, o que está detrás del proyecto de despojo, y además van a otras ciudades, van con otra banda, se acercan con otras personas, ¿no? Y tienen que ir a dar toda esta información, y o sea, es una chambototota la que están haciendo. No es cualquier cosa y requiere un montón de organización y un montón de trabajo colectivo. Sí, así es, aquí en el Quilombo ha estado los compañeros de San Francisco Xochicuautla, también estuvo el compañero Tomás Rojo de la tribu Yaqui, también contándonos de su lucha en contra de este intento de despojo del agua, ¿no? De que intenta hacer el gobierno de Sonora de llevarse el agua del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo. en nuestro intento por entrevistarlo. En nuestro, ajá. Justamente, y aparte hemos tenido otros programas, ¿no? Donde hemos juntado información de varios de estos proyectos, ¿no? El del Istmo de Tehuantepec con las eólicas, los procesos organizativos de comunidades zapotecas, ¿no? Y COCTS, ¿no? De Guaves en el Istmo de Tehuantepec, en contra de la implementación de estas eólicas, ¿no? Que pues todavía no llega, es como ahorita se han implementado como el 10% de las eólicas que se pretenden implementar en la región, y ya hay consecuencias naturales, cambios, las torres eólicas están en el paso de las rutas migratorias, se prevé que va a haber transformación de las corrientes de aire, de las corrientes marítimas, esto va a afectar el hábitat marino, ¿no? Costero, ¿no? Y va a afectar obviamente la economía de los pobladores que son pescadores por tradición, ¿no? Y que de ahí sacan su sustento. Una serie de transformaciones que arrasan con la vida en todos sus sentidos, ¿no? También hemos mencionado aquí el caso de... ¿Qué otro caso hemos mencionado acá en estos programas? Tuvimos una serie sobre despojos donde tocamos varios. Es que también hablamos de despojos aquí en la Ciudad de México. De despojos aquí en la Ciudad de México, como el de San Bartolo Ameyalco. El de Azcapo. El de Azcapotzalco. La banda de la Supervía. El proyecto de la Supervía, sí. Si de repente esto pareciera, como decía Ojo, muy lejano, no lo es, ¿no? Y tan no lo es que está presente en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México, no de ahora con Miguel Ángel Mancera, desde Marcelo Ebrard, que son proyectos que vienen desde el gobierno de López Obrador, y ha implementado proyectos de despojo urbano, despojando a pueblos originarios y históricos de los barrios de la Ciudad de México, y ha también implementado, por ejemplo, de la Supervía, ¿no? Arrancado territorio comunitario, zonas boscosas, ¿no? En el caso de Azcapotzalco, los espacios comunes, como era la Alameda Norte de la Ciudad de México, y la pretensión de arrebatar el Deportivo Reynosa, ¿no? Para entregárselos al gran capital. No, y no olvidemos que creo que a principios de este año, a finales del año pasado, el Copetón anunció varios proyectos nuevos de transporte. Y estos incluían también es un plan de despojo en otras partes de la ciudad. Entonces esto también no es que ya haya parado, sigue en pie y van por más. Sí, claro, ¿no? Se pretende hacer de la Ciudad de México, le llaman tipo una ciudad inteligente al estilo de Nueva York, ¿no? Donde tienen que despojar a la gente pobre, a la gente que no puede pagar cierto nivel de vida, hacia las periferias, hacia corredores maquiladores que se están o se pretenden construir en las zonas del Estado de México, ¿no? Y para lo cual están llevando a cabo proyectos de despojo para quitarle a la gente que todavía tenía ejidos el territorio para construir unas zonas habitacionales inmensas. Porque se pretende, ¿no? Sacar a la gente pobre de la Ciudad de México, ¿no? Uno de los despojos que viene y del que ya se ha hablado es el del agua, ¿no? El derecho al agua y el volver la mercancía, el agua potable en la Ciudad de México, en manos de pues compañías tipo Coca-Cola, Pepsi. Y... Es justo lo que estaba pasando con San Pedro Ameyalco, ¿no? Que querían quitarles el agua para que la zona bonita de Santa Fe pudiera tener acceso a ella. Ajá, también en días pasados, ahí en la región de Santa Fe, justamente los vecinos estuvieron haciendo manifestaciones contra una serie de construcciones en el pueblo de Santa Fe, ¿no? Para enriquecer las vías de acceso a la zona residencial y a la zona comercial de Santa Fe, ¿no? Es por la ley de movilidad. Es por la ley de movilidad, justamente. Tienen que asegurar la movilidad de los ricos, ¿no? La seguridad de los que van a estos centros comerciales, ¿no? Y también hace poco, ¿no? Los pobladores de Xochimilco, por ejemplo, se manifestaron contra un despojo cultural, ¿no? Los pobladores de Xochimilco han llevado a cabo desde hace mucho tiempo, en Día de Muertos, una representación teatral de la leyenda de la Llorona, y esta representación teatral, Oxesa, Televisa, pretenden apropiársela, pretenden cobrar regalías por eso y evitar que los pueblos puedan hacer esta representación tradicional, ¿no? Y los pueblos tuvieron que cerrar vialidades en Xochimilco para reivindicar su derecho sobre su propia historia y sobre su propia leyenda. Y entonces estos proyectos de despojo pues están ahí y la gente está resistiendo, la gente se está organizando Y justamente, como decíamos hace rato, la intención es comunicar esas resistencias, romper el aislamiento a la que el capitalismo y el Estado pretenden imponer sobre las resistencias para podernos fortalecer, para poder maximizar nuestra posibilidad de resistir ante todo esto, ¿no? Entonces, los pueblos están ahí luchando, no han cesado, muchas luchas vienen de años, ¿no? Por ejemplo, la lucha de la tribu Yaqui viene desde el 2010, ¿no? La de Xochicuautla viene desde por ahí del 2007, ¿no? Que se había mantenido muy aislada y ahorita está como rompiendo ese aislamiento ya desde hace un rato, ¿no? Intentando crear vínculos no solamente con otros pueblos indígenas y de la región, sino con estudiantes, con asociaciones civiles, con un largo etcétera de actores sociales y políticos, ¿no? Para intentar crear frentes de lucha común, ¿no? Y solidaridad ante esa represión, ¿no? Algo que ha quedado claro es que la solidaridad ante toda esta represión, nosotros tenemos la solidaridad, ¿no? Y tiene que ser un principio de los que luchamos el solidarizarnos con otro compañero, ¿no? No solamente en el asunto de yo doy, sino en el asunto de somos lo mismo, y entonces nuestros actos tienen que expresar ese somos lo mismo, ¿no? Entonces ahí es parte importante generar vínculos que decía Ojo hace rato, ¿no? La gente sale de sus pueblos no solamente a las comunidades aledañas, sino a entablar relaciones en la ciudad, a entablar relaciones con estudiantes, ¿no? Para intentar generar frentes comunes de lucha contra estos megaproyectos de despojo, que no solamente son contra las comunidades en las que concretamente operan, ¿no? Sino que son un despojo en contra de la población en general, ¿no? Nos pretenden despojar del agua, nos pretenden despojar de los bosques, nos pretenden despojar de los espacios públicos en la ciudad, los pocos que hay, ¿no? Un caso es el Zócalo de la Ciudad de México, que ya no es un espacio público, que es un espacio concesionado a Carlos Slim y a Coca-Cola, ¿no? Donde pueden poner ahí sus ferias de negocios, sus mega árboles navideños, sus una serie de ahí actividades. ¿No te gusta el árbol navideño? No, a mí me gusta mucho la Navidad, pero tengo que guardar. Tú lo quemas. Ay, no es cierto. Y estas plazas públicas dejan de ser públicas y se vuelven parte de es apropiado por el capital. La calle de Madero es este claro ejemplo, ¿no? Era una calle que era utilizada como el paso de las movilizaciones, de las manifestaciones, y hoy está en manos del capital y las movilizaciones no pueden pasar por ahí. Y si las empresas quieren, se cierra ese paso, no solamente para los manifestantes, sino para la gente, ¿no? Y solamente accedes ahí si vas a comprar, ¿no? Si vas a consumir, si te vas a meter un bar, si te vas a meter un café, si te vas a comprar una Coca-Cola. Sí, claro, porque también en ese caso tendríamos que ver a quién le alcanza para consumir en ese corredor. Justamente, ¿no? Es un despojo, que es un despojo que es contra todos nosotros y nosotras. ¿Y algo más, Ojue? No, nada más. Nada más. Después de que... No, es cierto. Ya nada. Pues nos vamos con otro audio, ¿no? De estos espejos. Vamos a escuchar... el espejo de Huesca en Morelos, el espejo 10, ¿no? Y al iniciar el siguiente bloque va a ser el espejo de Amilcingo en Morelos, ¿no? Entonces, ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y este programa es especial en las jornadas globales de difusión rumbo al Festival Intermundial de las Rebeldías y las Resistencias. Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 10. En Huexca, Morelos, zona náhuatl del oriente del estado, fue impuesta una de las dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico que forman parte del proyecto integral Morelos, promovidas por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

Bueno, pues regresamos, ya escuchamos esos dos espejos, el de Amilcingo y el de Huesca, ¿no? Y bueno, no, decíamos, no vamos a poder meter todos los espejos, los audios de todos los espejos, pero ahí están en la página del Espejo 30, ahí los pueden escuchar, ahí pueden encontrar material, información, videos, ¿no? Y ahí estaba la convocatoria que hace rato nos platicaba Ojue para entrarle a la difusión de este festival desde cualquier modo y cualquier forma que uno quiera hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya casi estamos llegando al final del quilombo, ¿no? Casi no hemos hablado ahora. No, pues igual recordarles que revisen la página de espejo30.org y ahí vienen todos los espejos para que se inspiren, ¿no? Y se espejeen. Se espejeen y agarran lo que viene siendo la inspiración. Ajá. Para que hagan acá sus dibujillos. Ajá, justamente, ¿no? Ahí cualquier dibujo, cualquier material, pues es bueno, ¿no? Difundirlo por cualquier medio en las calles, con la banda, ¿no? En los barrios, en los pueblos, pues es importante. Y esto tiene que ver con uno de los objetivos del festival, no solamente del festival, uno de los objetivos que se ha tenido en los procesos de lucha, que es vital para los procesos de lucha, y es justamente el compartirnos, ¿no? El comunicarnos como movimientos, como colectivos, como organizaciones, como comunidades, comunicar las luchas, darnos cuenta de que no estamos aislados, aunque muchas veces geográficamente lo podamos estar, ¿no? Y romper este aislamiento, ¿no? Las luchas no se dan a nivel aislado, ¿no? Si pretendemos ganar no solamente en cada caso de concreto de los proyectos, sino en general, ¿no? Pues necesitamos romper ese aislamiento en el que muchas veces estamos sometidos por condiciones económicas, geográficas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Romper ese aislamiento, empezar a comunicarnos o continuar a comunicarnos, ¿no? Justamente el Congreso Nacional Indígena nace con esa lógica, ¿no? De entablar diálogos entre las comunidades y los pueblos indígenas y en enlazar estas luchas, ¿no? Para potencializarlo, para compartir experiencias de luchas que muchas veces también hemos perdido, ¿no? Y poder compartir esa experiencia o que se ha ganado y compartir la experiencia con otros procesos de lucha, con otras comunidades, ¿no? No para generar un copia y pega de las experiencias, sino para retroalimentarlas, ¿no? Y poder tener herramientas colectivas de cómo afrontar estos procesos de lucha. Sí, también se nos estaba pasando decir que hay también en esta página una convocatoria para la pinta de murales de 2 metros por 2 metros. Entonces, a los y las que estén interesadas, solo tienen que mandar un correo, un mensajillo para decir qué se están apuntando. Y igual apartar uno de los espejos y bueno, pues se está proponiendo que los murales se pinten el 24, 25 y 26, los 3 días o solo 25 y 26 de diciembre. Ajá, justamente esta pinta de murales me parece que va a ser dentro del festival cultural que va a haber aquí en la Ciudad de México, que va a ser en el Lienzo Charro del Frente Popular Francisco Villa UNOPI, ¿no? Allá en Avenida Guelatao, está cerca del metro Guelatao. Entonces pues uno se baja del metro Guelatao y camina, pasas hacia Cabeza de Juárez, la FES Zaragoza, ¿no? Y te metes hacia tu derecha ahí en una callecita y sales hacia Avenida Guelatao y ahí caminas hasta encontrar la puerta de se ve chaca el barrio, pero no. Ajá, ¿no? Ahí va a haber, yo creo que letreros, indicaciones de cómo carteles llegar. Cáiganle, va a haber tocadas, va a haber talleres, va a haber los compañeros del CNI van a traer material de suyo, ¿no? Para vender y para recaudar también fondos, ¿no? Y pues es importante que le caigamos, es importante que tanto asumarnos a la chamba, ¿no? Con la difusión o asumarnos a la chamba lo que se necesite ese día, o también pues la banda que quiera ir a divertirse, pues también no, se vale ir a divertirse, ir a comprar, ir a pasar un rato agradable ahí con musiquilla y las actividades que vaya a haber, ¿no? Para apoyar al festival. Y quien pueda también, es importante asistir a las comparticiones, ¿no? Que podamos escuchar lo que los pueblos del Congreso Nacional Indígena, sus experiencias de lucha, sus experiencias de resistencia, ¿no? Y a qué se están enfrentando, pues también es importante que lo podamos escuchar, que lo podamos redifundir, ¿no? Por otros medios, sea de viva voz, o sea por medios libres, o sea por el medio que mejor tengamos a la mano. Además está chida, ¿no? Como esta forma de darle vuelta a todo este hostigamiento, a todo este despojo, a todas estas experiencias tan terribles, ¿no? Y darles la vuelta como en ese sentido y decir, bueno, sí hay una resistencia, pero también al compartirla, ¿no? Generamos este festival, generamos esta compartición, ¿no? Este compartir colectivo, este crear comunidad, me parece como... pues una experiencia bien chingona a la par de lo terrible que nos plantea el Estado, ¿no? Con toda esta situación, y podríamos pensar que la banda o los pueblos o que todos nos sumimos en el horror y al final decidimos compartir, ¿no? Compartir para cargar esto, darle adelante con la lucha, con este proceso de resistencia. Me parece chido como darle la vuelta en ese sentido, ¿no? Sin usar sus estrategias, sin usar sus palabras, sin usar, o sea, no pasando por el Estado, sino más bien creando un esfuerzo autogestivo y muy de abajo. Ajá. Justamente eso, y ese es el quid del asunto, ¿no? Por eso el festival se llama Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos, es decir, es parte, ¿no?, de una serie de experiencias, no solamente de los zapatistas, pero que con los zapatistas lo han hecho como muy, lo han enunciado abiertamente, ¿no? Es allá arriba pueden intentar destruir lo que queramos, acá abajo nosotros vamos a reconstruir siempre, ¿no? Vamos a reconstruir eso que reconstruyen, ¿no? Un poco recordando, ¿no?, la experiencia cuando el Ejército Federal destruyó el Aguascalientes de la realidad de Guadalupe Tepeyac, los zapatistas reconstruyeron 5 Aguascalientes, ¿no? Cuando ahora en el ataque paramilitar donde fue asesinado el compañero Galeano, en la realidad se destruye la escuela autónoma, y entonces se reconstruye la escuela autónoma, ¿no? Y se reconstruye no solamente físicamente, pues, ¿no? Se reconstruye comunitariamente, se reconstruye políticamente, es decir, aquellos, su pretensión es destruir, ¿no? Y nosotros, parte de resistir es reconstruir, no desde los parámetros de ellos, sino desde los parámetros de acá abajo, como bien apuntaba Ojue. Y esa es una de las esencias del festival, ¿no? Dejar claro esto, ¿no? Dejar claro que los pueblos están resistiendo y que los pueblos van a reconstruir, vamos a reconstruir lo que el capital destruye, ¿no? No solamente hablando físicamente, sino hablando socialmente, hablando colectivamente, comunitariamente, en todos los mentes que ha habido así por haber. No, espérate, no todos. Casi todos. Bueno. Y esa es un poco, ¿no?, la idea, ¿no? Poder romper este aislamiento para, como decía Ojue, ¿no?, poder potencializar nuestra capacidad de luchar, comunicarnos, sabernos que no somos los únicos que estamos luchando. Muchas veces, pues las luchas pueden quedarse aisladas, ¿no?, y las comunidades tienen la sensación de que, pues, es uno solito contra el mundo, ¿no? Y es asomarnos justamente a estos espejos para ver que así como uno está luchando por lo que sea que esté luchando, ¿no?, por cualquier tema, en cualquier pues hay un sinfín de gente que también lo está haciendo, ¿no? Y en este caso comunidades, ¿no?, que están luchando bajo una misma dinámica, es decir, contra estos proyectos de despojo, ¿no?, que condenan a los pueblos a la muerte. Entonces vámonos con un par de audios más y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y esto es Regeneración Radio. Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado por nuevas formas y en nuevos rincones que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos.

No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible y nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado por nuevas formas y en nuevos rincones que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 24, Bachajón, Chiapas, pueblo Tzetzal, está siendo despojado en su tierra, agua y cultura por la construcción de complejos turísticos en las cascadas de Agua Azul, además de carreteras y hoteles, mediante la represión de paramilitares. Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar, Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos, que no nos rendimos, que no nos vendemos, que no nos vendemos, y no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, pues ya prácticamente para despedirnos de esta emisión del día de hoy, que decidimos darle voz a estos espejos, ¿no? Nosotros regresaremos dentro de 8 días si todavía hay transmisiones, todavía no lo tenemos claro. Si yo creo que sí todavía hay transmisiones, si no, pues nos estaremos viendo acá regresando de las vacaciones. Tenemos preparados programas muy buenos. ¿Ya vas a anunciar a tu nuevo compañero de Quilombo? No, todavía va a ser una sorpresa para dentro de 8 días o para cuando regresemos, según. Okay. Pero tenemos varios programas ahí atorados que no hemos hecho, que pretendíamos hacer este año. No creo que a tu nuevo compañero le gusten esos programas. Yo creo que sí, ojo. Names. ¡Hasta se te atora! Dilo. Luego va a ser una sorpresa, van a tener que adivinar quién es. Y bueno, pues la idea, pues ya cerrar el programa, ¿no? Recuerden, está el festival. ¿Tiene las fechas del festival, Ojue? Sí, pero iba a leer la convocatoria. Convocatoria a pintores, grafiteros, dibujantes, estencileros, estencileras, a todo aquel que se atreva a mirarse en el espejo y plasmarlo en un muro. Dentro de las actividades del primer Festival Mundial de las Resistencias y de las Rebeldías, en la sede del DF, Lienzo Charro del Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, Guelatao número 50, se plasmará El Muro de los Espejos, que tendrá como tema central la lucha de los pueblos originarios de México congregados en el CNI. La idea es plasmar en un espacio de 2x2 metros por artista la lucha de cada uno de los espejos, o sea, las luchas de nuestras y nuestros compas del CNI. Para tal efecto es necesario que quien desee participar en esta actividad elija el espejo en el que mejor se refleja y nos lo haga saber a los siguientes contactos. Coordinadora.libre@gmail.com, comunica-espejo30@riseup.net o en la página de Facebook Coordinadora Valle de Chalco. La pinta se realizará los días 24 y 25 de diciembre. Puede ser uno, dos o los tres días, según el modo de cada quien. Tienen que registrarse antes del 22 de diciembre porque es cupo limitado. Y los espejos los pueden encontrar en la página que ya habíamos dicho, espejo30.org. Así es, también pues recordar, el 20 empieza el registro en Xochicuautla, el 21 es la inauguración. Y este, bueno, de ahí va a haber este compartición tanto en Xochicuautla como en Amilcingo el 22 y 23, ¿no? Después el 24, 25 y 26 es el Festival Cultural aquí en la Ciudad de México. Y bueno, se va hacia el sur, hacia Campeche, y termina en Chiapas esta serie de comparticiones, ¿no? Entonces ahí para la banda, pues entre, ¿no? Si entran a Espejo 30 van a encontrar las convocatorias, o en Enlace Zapatista, ¿no? También ahí pues la convocatoria de hoy de difundir por medio de cualquier medio, ¿no? Volante, audio, programa de radio, cartel, pinta, mural, lo que sea que puedan hacer, está chido, ¿no? Invitar a la banda, ¿no? Y cáiganle los días de compartición y los días del festival. Sí, recordando que los días de acción global es hoy 8 de diciembre y el próximo lunes 15 de diciembre. Ajá. Y bueno, nada más para dárselos a desear. El concierto del 26 de diciembre en el Lienzo Charro de Iztapalapa, estará Antidoping, Barricada Sur, Botellita de Jerez, El Poder del Barrio, Hijos del Maíz, Juana la Rodillona, Lengua Alerta, León Chávez Texeiro y Los Prófugos del Manicomio, Los Aguas Aguas, Mexican Sound System y un montón. Rastrillo, Salario Mínimo, Salón Victoria, Van Troy. ¡Ay, Van Troy! Y un montón. Ajá, 70 varitos la entrada del concierto. Pues ahí está. La invitación. ¿Tenemos más convocatorias antes de irnos? Sí, el martes 9 de diciembre, mañanita. No. ¿Sí? Ay, ¿cómo se me va? Se me va el avión, perdón. Martes 9 de diciembre del 2014, habrá un evento por la libertad de Mumy Abu-Jamal en la Embajada de Estados Unidos a las 4. Danza, música, performance a 33 años de su injusto encarcelamiento. Trae un tambor, un poema, información sobre otros presos políticos y lleva una mordaza para que la quemes. Ahí está. Ahí tiene. ¿No? Exigiendo, como cada año, la libertad de Mumy Abu-Jamal, ¿no? Preso en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, recordar que hay presos, ¿no? En la Ciudad de México, en otras partes del país, ¿no? Y la lucha por la libertad de los presos es nuestra lucha también, ¿no? No la tenemos que olvidar, ¿no? Y por ahí va a haber el 20 de diciembre. Sabemos que va a estar todo apretado por lo del festival, que va a haber mucha chamba. El 20 de diciembre va a haber una kermés solidaria con las compañeras en huelga de Maquilas Cartagena, ¿no? Las compañeras llevan ya más de año y medio en huelga en contra de los abusos patronales, ¿no? que venían dándose en Maquilas Cartagena. Y han hecho una serie de kermeses donde ellas venden alimentos, donde ellas venden comida, refrescos, cócteles, etcétera, etcétera, etcétera, para recaudar fondos para poder seguir resistiendo esta lucha. Entonces, pues es la invitación. El 20 de diciembre a partir de las 2 de la tarde va a haber kermés solidaria ahí, se va a presentar el compañero Rosco Clown haciendo su rutina, ¿no? Que de arte callejero. También va a estar el Santocho Antifa, ¿no? Ahí con DJ Patch y DJ Ruby, ¿no? Amenizando y poniendo música para bailar durante toda la tarde. Entonces cáiganle, banda, cáiganle a comerse un taquito solidario, a acompañar a las compañeras, a conocerlas, a conocer su lucha y a no dejarlas solas, ¿no? Y no sé si haya más convocatorias, Sofue. No, parece que no. Parece que no. Ah, bueno, nada más invitarlos a que no se pierdan las actividades del Salón Bombay. No se pierdan las actividades del Salón Bombay. Y antes de irnos, saludo a Pedro, que nos está escuchando desde Uruguay. ¿No? Ahí va un saludote hasta allá del Gran Quilombo Antifascista. ¿Y tú tenías otro saludo? Sí, un saludo a Oscar Yago, que dijo que nos iba a escuchar. Y a Guare Antonio. Muchos besos. A Guare Antonio. Y pues bueno, banda. Es que se me sale la pasión con el Guare. Pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Se te sale la pasión. ¿Qué pasó? Se me asoma la pasión con el Guare. Pues un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando. Cáiganle al festival, cáiganle a las convocatorias que hay, cáiganle con las compañeras de Maquilas Cartagena el 20, cáiganle mañana a exigir la libertad de Bumia Abu Yamal, ¿no? Y bueno, nos estamos escuchando. Si la próxima semana tenemos transmisión, nos escucharemos dentro de 8 días, y si no, pues ya nos escuchamos hasta regresando enero. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y ya nos vamos. Ay, denle me gusta a la página. Cuando lleguemos a los 1,000 va a haber un sexy calendario de coyote. Eso era lo que nos faltaba en las convocatorias. Denle me gusta, no lo olviden. Denle me gusta, no espere nada a cambio, pero denle me gusta, no importa. Pues nos estamos escuchando dentro de 8 días. Sigan aquí en la programación de Regeneración Radio a lo largo de la semana, en los diferentes programas que hay, ¿no? Hay diversidad de programas, de propuestas radiofónicas, todas bastante interesantes y bastante necesarias en estos tiempos. Entonces, pues ahí sigan escuchando Regeneración Radio. Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones, que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 28. La comunidad de Nurio, Michoacán, en la meseta Purepecha, fue despojada de la mayor parte de su territorio por resoluciones que en su momento dictaron las autoridades agrarias del Estado mexicano, que provocaron numerosos muertos por enfrentamientos entre comunidades colindantes. Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar, Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos, no nos rendimos, que no nos vendemos, no nos vendemos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Okay.